harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dime no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en el programa Trabajadores, como todos los martes de 19:30 a 21:30. ¿Cómo andamos todos por acá? ¿Cómo andamos? Ya estamos un poquito raleados. Sí, ¿no? Hay menos gente y hay alguien nuevo. Aunque no tan nuevo tampoco. Tampoco. Bueno, estamos. María del Carmen no pudo venir, se tomó unas pequeñas vacaciones. Porque entre otras cosas va a ser suegra. Va a ser suegra, va a inaugurar su... fue al casorio del hijo. Sí, así que bueno, felicitaciones. Está Rama del otro lado. Y bueno, y lo tenemos aquí a nuestro amigo del filete. A Freddy, además, amigo y vecino, el cuarto piso de IMPA. Así es. Buenas tardes. Gracias por la invitación, como siempre. Saludos a la audiencia. Y bueno, tenías algo que decirnos, ¿no es cierto? Querías hacer una invitación. Sí, quiero invitar a toda la fábrica y a los vecinos que están escuchando a la inauguración de la muestra Santitos, que va a ser mañana, miércoles 27, en Radio Gráfica, en Avenida Patricios, a 1945. Es una fábrica también recuperada en la gráfica Patricios, sí. Donde funciona la radiográfica y dentro de la radiográfica inauguramos la sala gráfica. Ah, muy bueno. Así que va a ser un nuevo espacio para los artistas que quieran exponer su obra. Y, o sea que va a ser permanente, bueno. Digamos, va a estar ese espacio. Para... Sí, sí, la muestra va a durar 2 meses y medio y... Bueno, después se va a ir renovando con nuevos artistas que van a ir exponiendo. Y contanos un poquito de la muestra. Bueno, una muestra que ya la vengo pensando hace bastante. La presentamos como una especie de adelanto el año pasado acá en la Noche de los Museos. Pero es la primera vez que la voy a presentar lo más completa posible, digamos, porque siempre va a quedar algún santito pendiente, ¿no? Algún santito afuera, sí, del siempre santoral. Se va a ir renovando. ¿Cuántos son? Y hasta el momento son 16. Sí. Son santos populares. Santos populares. La idea de la muestra es bastante ambiciosa, es democratizar la fe también, ¿no? Ah, muy bien. Ese tema que parecería que solamente la verdad absoluta la tiene la institución o la tiene aquel que profesa una religión y que no tiene ningún punto de charla con gente que piense de otra manera. Y me parece de que pensar una muestra más allá de los prejuicios me parecía seductor, ¿no? Y sobre todo dejándome llevar por el objetivo de la muestra, que es dedicarle un espacio a la fe que mueve montañas, ¿no? Y que es tan importante para los pueblos. Esa parte espiritual que hace que uno crea que las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces reuní en una muestra que trasciende al filete, no es solamente la técnica del filete, que es la que yo domino, la protagonista, sino el mensaje que hay en cada uno de esos cuadros. Claro, porque recordemos que lo que vos haces es el filete, que sí. Es, digamos, imágenes muy bellas, ¿no? Que recreás con esa técnica. Y la idea también es que dentro de mi propuesta, dentro del filete, es que no sea solamente un filete paisajístico como se vino haciendo durante tanto tiempo, ¿no? Seguramente vamos a ver al obelisco, claro. Muchos filetes, pero no vamos a ver un obelisco con la carpa villera abajo. Sí, ¿no? Exacto. Entonces me parece que es hora de que el arte público empiece a tomar un poco más de participación en la realidad y en la actualidad, ¿no? Por eso también es que tenemos un taller en un centro cultural de una fábrica recuperada y no en el Centro Cultural Recoleta. Claro. ¿No? ¿Y cómo están acá los cursos? ¿Cómo? Los días miércoles de 6 a 8. Y... O sea, mañana. Sí, pero como mañana se inaugura la muestra, hoy mañana pasamos, no, hoy martes fue el único día que tuvimos el taller. Pero normalmente sí, funciona. Normalmente los miércoles de 6 a 8. Y bueno, los chicos se acercan a aprender la técnica a través del dibujo, del dominio del pincel, el tratamiento de color, letras, la historia del filete, que es una parte teórica. Y bueno, después, una vez que está comprendida la parte del oficio, se empieza a volcar en una parte de taller sobre objetos, sobre muebles, ¿no? Sobre carteles, un abanico de posibilidades amplia. ¿Y es necesario saber dibujar? Bueno, no, a mí a veces me resulta más práctico si el que quiere aprender viene sin ninguna otra técnica antes, ¿no? Porque rompemos con todos esos códigos de las bellas artes. Claro, claro. Yo creo que si vienen con la predisposición de ser aplicado, algo digno va a salir. Algo, ¿no? Va a salir, o sea, sí, tengo, sí, esperanza. Sí. Sí. Porque en algún momento lo voy a hacer. ¿Cómo no? Hay ejercicios para ubicarse, para buscar proporciones, el tema de la curva, la contracurva, porque es bastante dibujo geométrico, ¿no? Sí, al principio sí. Después ya, una vez que tenés ya resuelto el tema del dominio del pincel, ya se suelta un poco la mano. Pero al principio es bastante... con líneas. Sí, todo muy lineal al principio y después vamos soltándonos un poco. Sí. Pero muy interesante esto, volviendo al tema de la exposición en concreto que comienza mañana, toda esta concepción que siempre... al parecer está detrás de lo que ustedes hacen, ¿no? Sí. O que sostiene, no es un filete común, sí, como vos decías. Sí, también el tema del trabajo en equipo, porque nosotros descubrimos con el filete que podíamos comulgar distintas ideas, distintas manos sobre las grandes dimensiones del mural, ¿no? Que nosotros tratamos de llevar el filete al muralismo, ¿no? Hay muchos puntos en común, porque es el arte público el que domina, ¿no? El arte que está paredes hacia afuera más que paredes hacia adentro. Claro. Si bien ahora vamos a inaugurar una sala de exposiciones, la hacemos en un espacio autogestionado y donde pasa mucha gente dentro de una fábrica también recuperada. Entonces buscamos como otros lugares y denunciamos un poco ese arte del museo y el del salón de exposiciones cada vez más elitista y transformando a la pintura en una mercancía más, claro, ¿no? Decinos, Freddy, que recién charlamos fuera del micrófono, que comentabas algo de un viaje anterior y nos comentabas también que estás por viajar, sí, hacia dos puntos distintos. Sí. Estabas recién nombrando lo de lo colectivo. ¿Cómo es que vos enganchás, se supone que viajás, vas a engancharte con algún otro colectivo que allí funciona? ¿Cómo se articula eso? Nosotros cuando vamos a los encuentros o a lugares que nos convocan, siempre vamos sabiendo que hay un tema que desarrollar, ¿no? Es muy difícil que en la pintura se vea distintas manos en un mismo lienzo, ¿no? Creo que es uno de los artes más, las expresiones artísticas más egoístas. Más individualista, que hay, ¿no? Claro, sí. Es verdad. En la música vos necesitas, ¿no?, otro que te haga la gamba, o en el teatro. Y el escritor también es para él, claro, ¿no? Sí, sí, también el escritor. Claro, ¿no? El autor, ¿no? Sí. Esta concepción. Y en la pintura, creo que las grandes dimensiones del mural nos da la posibilidad esta de comulgar con otros, y eso nos seduce mucho a nosotros. Y dentro del muralismo tradicional también estamos rompiendo con esos paradigmas de egoísmo, que muchas veces hay algunos grupos que son muy libertarios, pero que a la hora de pintar terminan haciendo de la pared una propiedad privada. Y nosotros lo denunciamos enseguida eso, ¿no? Y nosotros nos dejamos llevar por el amor que nos lleva a pintar, ¿no? Y las cosas siempre sale algo lindo. No estamos tan pendientes con tanta obsesión del trabajo terminado como algunos otros grandes muralistas. Ajá. Y siempre termina siendo un trabajo bueno. Creo que cuando vamos a los encuentros esto decimos, si hay buena onda va a quedar bien. Ajá. A veces hay mala onda y hay la mejor calidad de pintura y después ves que hay un trabajo frío que por ahí plásticamente está muy bien desarrollado, pero que la gente como que no le transmite, no, no, no entre nosotros vemos como que no hay mucha respuesta a favor de eso, ¿no? Y creo que hay, inclusive con chicos de las nuevas generaciones, como el hip hop, que hacen trabajos con aerosol muy buenos, con un dominio de la herramienta muy, muy interesante, y nosotros podemos hacer trabajos con ellos. Inclusive en Chile, cuando estuve ahora, allá todos los trabajos que hice fueron con grafiteros, y aceptan esta expresión del filete porque sabemos que aunque tenemos distintos idiomas, manejamos un mismo código de creación, ¿no? Claro. Así que dejémonos llevar por la buena intención y convocándonos siempre a la causa, ¿no?, que nos lleva a pintar. Por ejemplo, ahora estuvimos en el Chaco con el grupo hace 2 semanas y el encuentro estaba dedicado al Gran Chaco. Y bueno, hicimos un mural dedicado a Ramón Ayala y al cosechero y al chamamé. Entonces en la imagen de Ramón Ayala unimos las dos expresiones. Y el retrato del medio de Ramón Ayala lo hizo un grafitero. Mirá. Y le dijimos, bueno, que queremos que haga Ramón Ayala, como vos te salga, como vos quieras. Claro. Y después nosotros hicimos un borde fileteado en el mural de él. Qué así que no, tenemos bastante soltura, ¿no? No queremos que eso sea una obsesión del perfeccionismo. De la propiedad privada del mural, ¿no? Sí. Claro. Sí. ¿Y hay filete en otros lugares del mundo? ¿Está desarrollado eso? Esto que está acá es un filete y estoy mostrando un aguayo boliviano. Mira. Yo considero que filete es toda la expresión lineal que viene de los principios del hombre, ¿no? Quizás las primeras pinturas rupestres ya hayan sido filetes. Las guardas. Las guardas pampa de los ponchos son filetes. Cuando compraste una cajita de sahumerio viene con un filete hindú. Es la línea decorativa sobre el soporte de uso cotidiano que define un pueblo, ¿no? Esto lo vemos, esta alegría de los colores, claro, y ya nos remonta directamente a un país latinoamericano. Quizás no esté tan intelectualizado porque las escuelas de bellas artes no le dedican tiempo a esto, ¿no? Pero es algo que está instalado desde el principio del hombre, creo yo. O sea, líneas sobre un objeto, esa sería decoraciones lineales sobre soportes de uso cotidiano. Ahora, esas líneas también pueden ser símbolos, como pueden ser los elefantitos en el filete hindú, y la letra me parece que es clave. Cuando uno ve una película del Far West y ve que dice salón, sí, con esas letras con sherry, claro, que son los bordes. Está, ves eso y ya automáticamente te lleva al Far West. Claro, al Far West. O las letras circenses. Yo flasheo siempre con el circo. A mí me gustaría nacer de nuevo y ser el letrista de un circo y viajar con toda la troupe y tener tiempo para hacer esos payasos gigantes o esos elefantes o tigres de Bengala y esas letras con unas profundidades que cuando uno ve esa letra ya automáticamente te lleva a una época también, ¿no? Claro. Y está muy también dentro del arte circense como subestimado toda esa parte, como que ¿quién hace esos trabajos? Claro, es anónimo prácticamente. Uno tiene la imagen de ir al circo y de haber flasheado con el domador, sí, con el trapecista. Y es tan importante que uno no iría a un circo que está todo pintado de blanco. No. Claro, pero nadie repara quién hace eso. O por ahí, como decían otros días, decía una chica acá, una alumna del taller, quizás el mismo que pintaba la letra también era el payaso, ¿no? Claro, puede ser. O era el mago. Sí. Pero nadie repara ni analizó ni estudió, claro, eso, ¿no? Y a nosotros lo que nos une es el arte trashumante, que ya que el filete nace en el carro, principalmente acá en Argentina, ¿no? Pero yo creo que filete hay en todas partes del mundo. Y que se da con la misma dinámica, ¿no? Esto de la línea, lo simbólico, que en el filete se va a ir con todo lo que es ornamentos, cintas, moños, dragones, y la letra. La letra que es la que define el pueblo. Ahora con todo esto del plotter y todo lo que vino en la década del 90 como una imagen globalizada, hace que se pierda la mano del letrista, que era la que le daba la estética a los barrios, ¿no? Claro. Yo presto mucha atención y veo que todavía quedan algunos estilos, y veo, mirá cómo en Caballito, en Flores, en toda esta zona hay una mano muy perdida ya, ¿no? Pero que en su momento fue clave para darle... Existirán todavía, pero muy pocos. El letrista era, claro, parte del gremio del SUP, del Sindicato Único de la Publicidad. Ah, mira. Eran parte de ese. Claro, claro. Allí los conocí. Claro, sí, y sí. Y los he visto trabajar muchísimas veces. Claro. Y después supe, están agrupados, ese es su gremio. Ah, mira. Ese es su gremio. Que trabajan en forma individual o colectiva para las grandes empresas de publicidad que hacían carteles, claro, antes. Claro. Mirá, lo voy a comentar en la Asociación de Fileteadores, porque hay una Asociación de Fileteadores que ya lleva 2 años. Y estaban pensando esto de una agrupación o algo, tener algún beneficio de gremio, claro. Claro, podrían, bueno, sí. Sí. No sumarse. Sé, yo estoy hablando de hace muchos años atrás. Claro, pero hay que ver si sigue. Bueno, pero sería el sindicato. Y además se hacían las changuitas, además. Claro. Trabajaba una fábrica por ahí de esas de publicidad grande y además en la tarde hacía la... Claro. Letra para un pequeño negocio del barrio, como, claro, si fue. Entonces, sí, sí, obvio. Sí. Pintó varias letras en varios, entonces es la misma mano. Claro, entonces va, sí, creando una estética, sí, sí, sí, ¿no? Un tono, claro, del barrio. Sí. Sí, lamentablemente no hay escuelas para enseñar. Un chico que quiere aprender a hacer letras, ¿dónde va? Y estuvimos en el Chaco ahora y había un nenito que, ya tenía como 15, 16 años, que hacía las letras con una reglita y, ajá, marcaba, y pasábamos las 3 horas y veíamos que había avanzado 2 letras y todavía no lo había pintado, y el otro día estaba pintando con un pincel finito, y el chico eso lo llevamos a trabajar un solo día con nosotros y aprendió a hacer una plantilla y hizo todo el dibujo en un papel y lo agujereó y después lo pasó allá y le regalamos un pincel de letrista y un solo día, claro, claro. Imagínate cuántos chicos hay, tantos talentos desperdiciados. Evidentemente, ¿no? Tenía una inclinación para eso. Seguro, sí, porque es algo que es natural, me parece, en las personas, ¿no? Así como en un pueblo hay un médico, también hay un letrista. Claro. Pero bueno. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, vamos a repetir, ¿cuándo comienza? ¿Mañana? La muestra se inaugura mañana a las 7 de la tarde en Radio Gráfica, que queda en la Gráfica Patricios, Avenida Patricios 1945, en Barracas. Y aparte de los santitos, va a haber un par de músicos que van a ambientar y seguramente va a haber algo para brindar. Bueno, muchos éxitos entonces, buenísimo, ¿no? Así hay que ir. Y te comprometemos para que a la vuelta de tu recorrido, vuelvas a Radio Semilla, contanos cómo te fue en el viaje, tus impresiones, etcétera. Bueno, cómo no. Y lo ideal sería, si tuviéramos la técnica un poquito más avanzada, comunicarnos para que nos... Bueno, seguro. Te está yendo allí. Y sí, sí, estaría bueno. Estemos comunicados, bueno. Cómo no. A ver cuáles son los pasos del filete por el mundo, del filete de Freddy. Y bueno, yo lo que voy a hacer es llevar la bandera que dice IMPA por la ley de expropiación definitiva. Así que me gustaría compartir las fotos. Claro. ¿Eh? Ah, sí, bueno, sí. Sí, sí. El jueves pasado hicimos un mural en el Fuerte Apache con el grupo acá de fileteadores del conurbano. Y ahí pusimos la bandera y también fue una posibilidad que la bandera despierta una pregunta. Así que es hablar con la gente y contarle también lo que está pasando acá. Muy bien, ¿y había muchos chicos, mucha gente? ¿Cómo? ¿Había gente? Sí, sí, es un proyecto para, a través del color, dar otra imagen de la realidad que está pasando en el Fuerte Apache, ¿no? Que no es solamente lo que dicen los medios, también hay gente trabajadora, también hay chicos que crean. Claro, entonces el Museo a Cielo Abierto Fuerte Apache, y nosotros hicimos el cuarto mural con los chicos de una escuela secundaria que son los coordinadores del museo, así que una muy linda experiencia. Sí. ¿Hay un museo? La idea es convertir al Fuerte Apache en un museo a cielo abierto. Ah, un museo a cielo abierto. Sí, y ya este es el cuarto mural. Con murales. En los murales, claro, ah, claro. Que el Fuerte Apache tenga otros colores, digamos, claro, ¿no? Claro. Otros, ahí en el Facebook de Fileteadores del Conurbano están las fotos de la experiencia. Y bueno, ahora esperamos que nos inviten de vuelta. En noviembre viene un grupo bastante importante de Chile y van a hacer como 15 murales durante 5 días, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué van a hacer los mismos que se pretende hacer algo por el barrio? La idea es que ya que vienen para Argentina, aprovecharlos y también traerlos acá a la fábrica. Y que laburen acá. Sí, sí. Sí. Sí, con mucho trabajo. Así que, bueno, espero acción. Que estos... Se me ocurrió un chiste de humor negro, perdón. Hágalo, estos extranjeros dígalo. Que invitás vos no sean delincuentes. No, esperemos que no. Esperemos que lo dejen ir. Vamos a tratar ese tema después. Vamos a ver el tema, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Freddy, mucha suerte. Crean, hagan muchas cosas. Así es. Dejen muchos rastros por allá. Bueno, gracias. Los esperamos entonces. Sí, a la vuelta. A la vuelta hablamos. Con todo, sí. Bueno. Obviamente. Bueno, gracias. Mucha suerte. Bueno, estuvimos hablando aquí con Freddy, qué hermosa experiencia, ¿no es cierto? Es muy motivante porque además él y el grupo se pasan moviendo por todas partes. Así pintan es. Por todos lados y siempre reflejando la comunidad a donde van. Siempre así que es muy, muy, muy interesante. Y siempre con este soporte hacia la solidaridad, ¿no? Hacia la unión, hacia la, digamos, hacia la relación humana en todos los terrenos, ¿no? Así que bueno, bárbaro, ahora vamos a estar por otros lados también. Radio Semilla, FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Tú me dejaste tranquilo y que ya no vendrán esas horas que me das. Yo sé que siempre estás hablando y que tu mentira es la verdad. Yo voy a demostrar que con tu verdad yo no pago ni mi bla, bla, bla, bla, bla. Y tú me dices que me amas. Yo no lo veo a dónde está. Y tú me dices que me olvidas y ya no te entiendo, no lo comprendo. Y más, yo voy a llegar, ir más allá. ¿Dónde está el destino en cruz? Sufrir nunca más, no quiero verte más, no voy a dudar. Gris, voy a fumar y no veo a dónde estás. Una nota y tu feo imán pegado está, no te creo a dónde vas. Tú siempre dices que es la verdad. Yo no creo nunca más. Tu veneno mortal me inyectarás y luego vendrá el final. Y todo gris y de colores, y todo triste, alegre está. Ahora inmune a tu veneno estoy. No te tengo más miedo, no te tengo más miedo. Y más y más y más, yo voy a llegar, ir más allá. Yo voy a gritar así y voy a quemar tu miedo. radiosemilla.com.ar. Bueno, hoy tenemos, además de no estar María del Carmen, que se siente, ¿no? hay un vacío acá, además debe estar debe estar en la festichola en estos momentos, además convirtiéndose en suegra. Tampoco está Cacho, ¿no? Pobre Cacho, pero por otras razones. Este no está en ninguna festichola. Pobre, está convaleciente de la operación. Esperamos, Cacho, que nos estés escuchando, ¿no? Bueno, no se escucha nada. No dice nada. Pero bueno, pero además él tuvo una convalecencia muy agitada, ¿no? Porque no sabemos si es casualidad o no, pero la fábrica, en momentos en que no estaba Cacho, precisamente se produjeron 20 despidos de la familia Felford. En la familia Ford. En la familia Ford ha dejado en la calle parte de su familia, así como dice Cacho. Así que fue bastante desgraciada la novedad con la que se encontró prácticamente al otro día de la operación, ¿no? Así es, porque esto fue la semana pasada. Y sí, a los dos o tres días, y bueno, después lo encontramos en un... Realizaron los compañeros un corte, con motivo de esos, digamos, rechazando esos despidos, realizaron un corte en la... Díaz Vélez y Gascón. Ahí está. Se está anunciando. Así se escuchaba. Y Radio Semilla estuvo acompañando, porque además de ser compañero, Cacho, son vecinos de acá de la radio. Son vecinos, sí. Era, bueno, así que registramos algunas cositas que dijeron ahí. Cacho estaba presente, había muchos compañeros que, bueno, intentan rodear este nuevo conflicto. Y vamos a escuchar entonces. ¿Cómo no? Este conflicto en especial, como ya ha pasado el 2010, yo me opero el 14 y el 15 empiezan los despidos. Estaba esperando que yo me vaya aparentemente para dar de baja, pero ellos dicen que tiene poca manteca. La manteca la tienen a cada vuelta, en la cuña de Figueroa. Ellos la marrocan ahí, aluden no tener materia prima y despiden gente que está mal registrada, que está trabajando en negro. Porque acá no se puede decir trabajo por agente, es peor, es trabajo mal registrado. Porque están trabajando en Felford, están prestando servicios en Felford y están siendo registrados en la agente. Y eso viene pasando desde hace muchos años en Felford. Yo desde que estoy en la comisión en el 2009, fue una de las primeras luchas que estamos, fue con la radio laboral. En ese momento éramos 50% efectivos, 50% por agente. Éramos 250 efectivos y 250 por agente. Ahora es, si bien este porcentaje se redujo, pero también aumentó la cantidad de personal y tenemos 100 trabajadores o más que están en esta comisión. De esos 100 y pico han tocado 22 compañeras efectivas. Sumado a eso, esto se da todo en un marco de reclamos salariales que estamos haciendo, llámese tique canasta, que es una total discriminación que hizo la empresa hace décadas, al dárselo a 60 personas aproximadamente. Ahora lo estamos reclamando para todos porque esta ley sigue vigente, la 2341, la siguen cobrando los españoles como vale alimentario. Entonces la estamos reclamando para toda la fábrica y es un reclamo muy importante que abarca casi 600 personas. Entonces la empresa, ¿qué solución da? No se lo da a pagárselo a todos, empiezan los despidos para meter miedo, que es lo que queremos nosotros, que no, para mantener la unidad y que no funda el miedo, que levanta en toda la cabeza, que todos reclamen, estamos reclamando la actualización de un ítem que hace 3 años que lo tenemos congelado, que es una vergüenza. En el 2011 lo pusieron 200 pesos por mes y en el 2014 siguen siendo 200 pesos por mes. Una vergüenza que eso no se ha acordado. Y así, en total, las categorías de las mujeres, hay más de 100 mujeres maquinistas que merecen, les corresponde la categoría de oficial. No la tienen. Y eso se representa en plata, aproximadamente 1.000 pesos por mes para cada compañera. Es mucha plata que la empresa le está estafando. Y eso lo estamos reclamando también. Categoría para los compañeros también que faltan muchas categorías, medidas de seguridad, baños en condiciones, hace poco la empresa sacó un boletín que dice que somos una familia y sacó una foto familiar y en esa foto familiar sacaría a su socio que hoy está despedido. O sea que tienen un familiar en la calle, tendrían que estar preocupados hoy por hoy, pero parece que no les interesa, la familia se reduce a 5 o 6, el resto somos todos números, es lo que yo les digo siempre a los compañeros. Bueno, el Ministerio de Trabajo ya en el año 2010, la sala 3 de apelación sacó un fallo donde dice que Felford no tiene eventualidades, por lo que no tendría que tener personal eventual, pero lo sigue teniendo, y el Ministerio de Trabajo lo sigue teniendo, y el Ministerio de Trabajo se supone que es de los trabajadores, que no tiene que decir usted. Así que la audiencia esta que tenemos en qué situación está, que ellos mismos dan un fallo y ellos mismos lo contradicen. A ver, ¿de qué lado está? Que está claro. Junto con el sindicato metimos la denuncia el miércoles en el ministerio, ya tenemos el número de expediente de conflicto colectivo. Estamos a la espera de una audiencia que esperemos que sea lo más pronto posible, porque como escuchaste, ya se fue un compañero de agencia que le dieron la baja, que lo están permanentemente llamando a la agencia para que renuncie, diciéndole que ya tiene otro trabajo. Ese trabajo no existe. El compañero renuncia y queda sin ningún derecho a reclamar ni a recibir ningún tipo de indemnización. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Yo soy Catalina Balaguer, delegada de la Comisión Interna de PepsiCo Snack, PepsiCo, la rama alimenticia de Pepsi. Somos integrantes también de la lista Bordeaux, opositora a la conducción de Rodolfo Dar, que hace un par de años atrás sacó el 40% de las elecciones junto con los compañeros de Felford, Kraft, Scani y otras fábricas más, y hicimos presente acá debido a que la semana pasada echaron a 20 compañeros contratados que ya tenían más de un año y medio trabajando en la compañía, o sea que ya había un fraude laboral, y después esta semana nos enteramos que echaron a la compañera Karina, que hace más de 10 años trabaja en la empresa, también es militante de la agrupación Bordeaux, como cualquier trabajador que tiene derecho a organizarse sindicalmente por sus derechos y todo eso, y lo que creemos que hay una persecución sindical. Por un lado estamos denunciando el fraude laboral, por el otro lado la arbitrariedad con respecto a la práctica sindical que tiene esta empresa, que no nos asombra, y de hecho también al mismo tiempo estamos alertando y que tenemos que hacer muy grande la lucha porque adentro todavía siguen más de 20 compañeros contratados. Muchísimas gracias. No, si querés conocernos, acercate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso por escalera a la izquierda. Bueno, estamos acá acompañando a los compañeros de Felford que sufrieron despido de 22 compañeros. Como ellos, bueno, nos hicieron el aguante a nosotros, nosotros vemos importante ponernos a enfrentar a todos los despidos que hay, a todas las luchas de los trabajadores, como así estamos yendo los compañeros de Calza a Lear, ahora nos estamos juntando con los compañeros de Shell y de Honda en la zona sur, mañana vamos a hacer una convocatoria para empezar a hacer acciones en la zona sur, para que se vea que se puede enfrentar a los despidos, y bueno, la idea básicamente es pelear. Nosotros en Calza estamos peleando la reinstalación. Ahora aprovecho para denunciar, la empresa está haciendo nuevo despido a los compañeros que han sido reincorporados y quiere hacer una política de tomar personal por temporada, una empresa que siempre estuvo y gracias a nosotros que se lograron efectivizar muchos compañeros que estaban por agencia y ahora quiere volver a esa sistematicidad. Así que bueno, denunciamos a Calza, apoyamos a los compañeros a los nuevos despedidos y bueno, Calza vamos a estar presentes. Resumiendo un poquito lo de Calza para ubicar a los oyentes, digamos, es un conflicto de varios meses, ¿cierto? Sí, estuvimos. Es una empresa extranjera también. ¿Qué hacen? Hacemos margarina, grasa, aceite. La levadura se hace en Tucumán, Calza conocida por la levadura. Nosotros tuvimos 2 meses de acampe por el despido injustificado de 3 personas. Después nos terminan echando a 60, logramos reincorporar a 40 y 20 compañeros quedamos en la calle. Así que yo soy uno de los despedidos que estamos peleando por la reinstalación. Así que vamos a seguir peleando y a mostrarle a todos los trabajadores que se viene una política importante de despidos en todos lados, sobre todo en las multinacionales, y que se puede enfrentar los despidos. Los que quedaron afuera son compañeros que eran delegados, tenían alguna responsabilidad. No, éramos activistas. Sí, todos los 20 que quedamos afuera éramos los más activistas, los que más hablamos en la asamblea. Nosotros conseguimos muchas cosas internamente. Logramos cambiar a la comisión interna que estaba muy vendida de la verde, del sindicato de la alimentación. Logramos conseguir aumento interno. Nosotros en la alimentación conseguimos un 35% de aumento por sobre el convenio. Este año íbamos a pelear mejores condiciones de trabajo, así que éramos compañeros que estábamos más al frente y bueno, igual que por suerte cada vez llegamos a la puerta de la fábrica tenemos mucho apoyo, muchos compañeros valiosos y vamos a seguir la pelea. ¿Cómo quedó representación sindical, digamos? Sí, los delegados siguen siguen adentro. Ahora la interna, la verde, está aprovechando y está haciendo su política para destituirlos, para empezar a desprestigiarlos y que no puedan seguir más allá de esta pequeña derrota que sufrimos, pero que nosotros vamos a volver y los compañeros lo vamos a apoyar. Así que... Muchas gracias. Muchas gracias. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, estábamos escuchando los audios que obtuvimos ahí charlando con los compañeros, no con todos los que había, pero por lo menos con de tres lugares. El último es un compañero de Calza, Federico, que si tenemos suerte nos va a visitar la semana que viene, ¿no, Negra? Sí, así prometió. Está despedido, ¿no es cierto? Así que está en estos momentos dando apoyo y peleando su reincorporación y dando apoyo a las distintas luchas que se generalizan, lamentablemente. Y además él mostró un poco la... Digamos, tiene que ver mucho con lo que está pasando en Felford porque pertenecen a la misma rama, ¿no es cierto?, a la alimentación, y están enfrentando en varios lugares del mismo gremio, están enfrentando situaciones de mucha precarización. Así es. A propósito de precarización, antes que se nos olvide, además de los 20 precarizados que despidieron en Felford, hay dos compañeros más que son de planta. Sí. Por eso, si ustedes escucharon el audio de... el compañero Cacho, él hizo muchísimo hincapié en una cosa que no era, digamos, casual, en el asunto de la unidad. Sí. Porque la patronal agarró 20 por agencia, que si me escucha me pega, Cacho, porque no quiere que se llamen así. Claro, pero que son una especie de trabajadores de segunda, ¿no? Exactamente. Y en dos, todas las empresas. Así, agarró 20 y dos los metió también en esa misma... Entonces, por eso que le hace tanto hincapié en la unidad hacia el conjunto de sus propios compañeros, de los trabajadores en general, porque la patronal pretende dividir y la respuesta tiene que ser unitaria para que sea absolutamente efectiva. Aparte, sin duda lo hace sobre los trabajadores más desprotegidos, de los cuales no se quiere hacer cargo, pero hay un, como decía la compañera, hay un fraude laboral evidente porque están hace más de un año y medio, o sea, los contratos sabemos que son por 3 meses como máximo y que luego quedan en condiciones de efectividad y que además la empresa, el Ministerio de Trabajo ha dictaminado claramente que no hay eventualidad en esos trabajos, que son trabajos permanentes, ¿no? O sea, pero digamos, de alguna manera este conflicto marca dos aspectos bastante generalizados que estamos viendo, que se repiten. Bueno, uno es, no se logra superar la precarización, es decir, se avanza y se retrocede, son los sectores más vulnerables, generan división entre las filas de los trabajadores, y el otro aspecto es el constante embate sobre la organización de los trabajadores, ¿no? Es decir, planta que aparece algún grado de organización, algún grado de activismo, planta que entra en conflicto y quedan afuera la gente que la empezó a mover, ¿no? O sea, es otro dato de la realidad que también muy preocupante. Muy preocupante, además que la patronal en muchas ocasiones no hace el contragolpe en cualquier momento, sino que hace el contragolpe en el momento oportuno, cuando ve cierta debilidad. Claro. En este caso nosotros podemos deducir que es cuando uno de los representantes de esa nueva organización está hospitalizado. Sí. Ellos también calculan cuando, así como uno calcula cuando da el paso adelante, ellos también van... Sí, calculan el momento más oportuno. Así es. Contra eso, por eso el último audio que escuchábamos era un audio de este compañero de Calza, que nos comentaba un poco ahí fuera de micrófono también. Esto fue el viernes pasado. Y que el día sábado, el sábado que no me acuerdo qué número sería, el sábado pasado... 23. 23, hubo una en la zona sur, hubo ellos llamaron ahí también a otros compañeros a conformar algún tipo de entrelazamiento de activistas y gremios del sur de Buenos Aires. Digamos, un poco como todos los conflictos fuertes del último tiempo habían estado en el norte. Sí. ¿No? Y allí había, hace 10, 15 días atrás, fin de semana largo, había habido un encuentro de comisiones internas en la puerta de Donnelly. Sí. Bueno, estos compañeros se juntaron en, efectivamente, el día sábado en la UNCI, que es la Universidad Nacional de Quilmes. De Quilmes. Y estaban allí principalmente los de Calza, los despedidos y activistas de la empresa Honda y los de Shell. Todos tienen casos de despidos y todos han salido a luchar. Por lo que comentabas vos recién, lo importante es que ellos consigan dar un pasito más adelante y han formado un comité de solidaridad de estas tres fábricas, que son, justamente tres fábricas extranjeras, como la mayoría de las grandes fábricas del país. Y resolvieron, pequeñas y grandes cosas al mismo tiempo. Sí, en principio juntarse, ¿no? Claro, exactamente. Es un buen inicio y logro. Así es. Después, cuando venga este compañero Federico, seguramente la semana que viene lo vamos a estrujar para preguntar bien un poco cómo es la cocina, cómo se realizan esos encuentros, cómo se pueden profundizar, etcétera. Pero por lo pronto ellos definieron 4 o 5 puntitos que son, primero, realizar peñas, festivales, campeonatos de fútbol, volantes y boletines para difundir los conflictos y seguir sumando trabajadores a esta coordinadora. Sí, y aquí hago un paréntesis porque nos va a tocar de cerca. Ya en función de eso que han ellos resuelto de salir afuera y sí, etcétera, la Víctor Jara, que es una casa de cultura que está en nuestro ex barrio, Parque Patricios, sí, que está ahí en 24 de noviembre al 2273, es 24 de noviembre desembocando en el parque. ¿Dónde estaba la antigua? ¿Dónde estaba la radio? Así es. Ah, la FM Patricios estaba ahí. Funciona ahí un centro cultural que tiene espectáculos muy buenos todos los sábados. Y qué bueno saberlo, que está cerquita. Podemos ir e invitar. Porque es nuestro ex barrio de la radio, pero sigue siendo nuestro barrio. Sigue siendo, sobre todo tuyo. Bueno, estos compañeros se arrimaron aquí y ofrecieron hacer un festival, una jornada en la noche del sábado 6 de septiembre a beneficio de este comité. Muy bien, porque eso, además de uno de los problemas que nosotros hemos tratado ya, es la posibilidad del aislamiento de estos conflictos, ¿no? Que por todos lados, sobre todo desde Bernie y desde los sindicatos absolutamente burocratizados y socios de las empresas, permanentemente están, digamos, caratulando, ¿no?, a estos trabajadores prácticamente como peligrosos, antinacionales y demás. Y acompaña el clima, ¿eh? Así es. Entonces, un peligro es ese aislamiento, ¿no? Ese rótulo ha llegado a una solicitada diciendo que, digamos, acusándolos de que tienen ideas de izquierda, ¿no? O sea, como si eso medio troglodita. Como si eso fuera un pecado. Como si fuera un pecado, ¿no? Así es. Bueno, estos compañeros, además de realizar esas peñas, que a nosotros también nos gustan porque nos quedan cerca de casa y nos gustan, este día martes, justamente, por eso que no podía venir Federico hoy, iban a acompañar a los compañeros de Honda, sí, no de Honda. No, de Honda con H. De Honda con H, que tenían que ir a La Plata a una audiencia. Entonces iban a ir en patota todos juntos. Que también nos podrá comentar ese conflicto, ¿no? Si viene la semana que viene. Así es. En los próximos días de septiembre van a hacer alguna acción frente a las puertas de Shell. Recordemos que Chiel despidió. Sí. Y que fue una acción claramente antisindical, antiorganización, porque no despide a cualquiera, despide a aquellos muchachos que molestan. Y el jueves 28 marcharemos a las 6 horas a Puente Pueyrredón. Los despedidos de las tres fábricas, Calza, Honda, Chel, en el marco del paro nacional, invitando a todas las organizaciones que nos vienen apoyando. Es decir, están queriendo decir, no nos hemos quedado en casa, pretendemos seguir peleando, y fundamentalmente subrayan la necesidad de que ese comité de solidaridad se vaya nutriendo de nuevos trabajadores y empresas de la zona sur. Que esperemos que no sean despedidos, sino que sean trabajadores que estén laburando y se sumen a la solidaridad, ¿no? Y rodeen estos conflictos. Así es. Porque vos decías que entonces el primer punto era el tema de sacar los conflictos y recabar fondos también, que eventualmente irán a fondos de huelga. Sí, señora, fondos de huelga, muy buena la acotación, porque los invitamos a la peña y además les decimos que sale 30 pesos a beneficio de esto, es decir, no solo para sino para que la gente que por ahí no se puede llegar hasta allá, si quiere cooperar con 30 pesitos puede ver un espectáculo y aportar al fondo de huelga, ¿no? Muy bien, tan importante para sostener los conflictos, ¿no? Tanto como no aislarse, sostenerlos en el tiempo. Muy bien, así que, ¿y alguna otra cosita? No, eso resolvieron en principio. Eso es lo que recabamos, pero vamos a tenerlo aquí a este compañero para que nos cuente más. Nos cuente más cómo va esto. Y a propósito de actividades, antes del sábado tenemos otra, antes del sábado 6, tenemos otra que es el viernes. Este viernes. A las 3 de la tarde. 29. A las 3 de la tarde. ¿En dónde? En el portón de General Paz y Migueletes. Festival, gran festival, gran por la reestatización de Enfer y Tatsa. ¿Se acuerdan que les habíamos comentado nosotros hace unos días atrás que se levantó el festival que había el viernes pasado por el pronóstico de lluvia, etcétera? Bueno, este sábado. Este viernes. Lo hacen. Ah, tempranito. Tempranito. Así entonces es en General Paz y Miguelete. Ahí en la fábrica en Ferry Tatsa, que también el señor Berni conoce tan de cerca. Bueno, esperemos que no se dé ninguna vuelta. Por ahí. No lo queremos en el escenario. No, en el festival. Bueno, hay dos puntos. Uno, para poder defender los puestos de trabajo, es que ellos piden, y lo tienen muy subrayado, la necesidad de reestatizar esos talleres, porque recordamos que fabrican material de ferroviario, fabrican trenes y reparan trenes. Son todos trabajadores muy especializados y el empresario dueño de esto es el señor Siciliano. Nada más ni nada menos. Y la gran pelea de ellos empezó por el no pago, amenazas de despido, etcétera, etcétera, y dada la circunstancia en la que está Siciliano, no tienen otra salida, porque además fabrican, es una cosa natural, fabrican material rodante para trenes, piden la reestatización. Uh-huh. ¿No? Y el otro punto que tienen es que toda la comisión interna de Enfer y Tatsa está judicializada, con procesos, etcétera, etcétera, por denunciar, entre otras cosas, ¿se acuerdan? Todos los materiales que el mismo Siciliano estaba quemando, ellos lo pudieron detener, por lo menos salvar alguna cosa, estaba quemando el material que lo implicaba después de la tragedia de Once. De Once, exactamente. Cuando vieron cómo quemaba volquetes y containers, los trabajadores se pusieron en guardia. Y con ese material son parte de la querella Siciliano. Por ese hecho, Siciliano a su vez los acusa. Y bueno, la semana pasada estuvieron visitando los tribunales de San Martín, que es allí donde ellos están enclavados, y fueron acompañados por una gran multitud también. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Hay otras cositas? ¿Qué nos pasó aquí? La técnica, no me diga que la técnica no falla. Sí, no falla la técnica. La mitad. Oye, a propósito de las suspensiones, los últimos días, además de este gremio, y acá nos mira pero no se quiere sentar, otro convidado, un compañero de la Radio Semilla, sí. Y además que es cordobés. Sí. ¿Qué dice de la industria automotriz el compañero cordobés, donde las suspensiones... No. Ahí está, ahí solucioné el problema técnico. Nos estábamos escuchando en estéreo. ¿Eh? Nos estábamos escuchando en estéreo. Bueno. ¿Qué se escuchó? Nosotros dijimos suspensiones y se escuchó un llanto, ¿no? ¿No? Ahí está, ahí está. Es que... Un llanto raro. No, es que como realmente para llorar. Sí, es para llorar, ¿no? Y este cordobés que tenemos aquí, compañero, ¿qué nos dice de las suspensiones? Ah, ¿hace tiempo que no va a su ciudad? Hace tiempo, sí. Sí. Hace un año más o menos. No. ¿Y tenés alguna noticia fresca? No, así más que lo que pasa en la tele, de lo que no confío tanto, no. Bueno, así es. Bueno, estamos escuchando la voz del cordobés Martín, participante del programa. Ya un cordobés raro, ¿no? Sí, ya está mezclado. Raro. Medio capitalino, participante del programa Fatality Show de los días sábados de 11 a 1 del mediodía, ¿no? Que lo escuchamos. De 10 a 1. De 10 a 1. Tres horas. Montón, tres horas. Hay que tomar mucho té de jengibre. ¿Por qué? Y porque tres horas hablando. ¿Y el jengibre qué te hace? ¿No te hace ir al baño? No, ayuda a entibiar la garganta. Claro. Y no me pongo en pedo, digamos. Lo podría hacer con vino, pero no. Claro, no conviene. Claro. El horario ese, por lo menos. Muy temprano. Pero las suspensiones estos últimos días. No es que hayan abandonado tu ciudad de Córdoba por la cantidad de automotrices, autopartistas, etcétera, que hay allí, sino que se han trasladado un poquito también, o han llegado también a Gran Buenos Aires en un sindicato grandote que tiene que ver también con la de automotores, que es el SUTNA, el de los neumáticos, que trabajan allí muchísimas. Más de 3.700 trabajadores. En tres fábricas, ¿no? Fundamentalmente. Tres grandes fábricas. Así es. Pirelli, FATE y Firestone. ¿Qué dice acá el camarada Rama? Bueno, la cosa es que la empresa ya les está diciendo que va a haber suspensiones, que son 3.700. Y... las tres han hablado de suspensiones. Sí. Y también, qué cosa perversa, ¿no? Son estas empresas, porque hace no mucho tiempo estaban planteando la incorporación de trabajadores, o sea... Y siguen planteándolo, porque entre otras cosas, FATE... ¿Cuál es la que está en San Fernando? FATE, ¿no es cierto? FATE. Bueno, hace muy poco tiempo está multiplicando sus instalaciones para que... y trayendo una maquinaria de último modelo, ¿para qué? Para hacer las ruedas, digo yo, alguien me podrá decir un nombre más técnico, de las motos. Ajá, los neumáticos. Claro. Neumáticos de las motos, lo que no es mal negocio. Por eso, digo, ¿cómo se juega, ¿no?, con los trabajadores? Porque aprovechan que hay un ambiente de crisis y de cierto temor, por las suspensiones que uno va escuchando, y claro, te dicen, bueno... O tendrán una acumulación de stock, o algo que pasó ahí, que se interrumpió todo ese flujo monstruoso de automóviles, que era bastante atípico también, porque digamos, era enorme, saturado todas las calles de Buenos Aires. También deben estar ligados a los problemas con Brasil. Bueno, el asunto es que todas estas empresas, tanto las automotrices como estas, tienen varias patitas, claro, ¿no? Son multipatitas y tienen sus empresas aquí y allá, es claro, decir, han desde hace años que vienen dibujando un mercado, como dice, ellos dicen, entre comillas, integral. Por eso que los trabajadores de Lear, claro, dicen, que lo comentábamos acá, nosotros no estamos fabricando, estamos de paro. Sin embargo, la empresa cubre todos los pedidos que le hace Ford de cablerío. ¿Por qué? Porque importa. Claro, claro. Importa de su propia fábrica que tiene en Honduras, en Brasil o donde fuere, ¿no? Sí, todo este fenómeno de la deslocalización que hace rato que lo vienen haciendo, es decir, no les conviene en un lugar algo por lo que fuera, por las condiciones internas, los precios en el lugar o el precio de la mano de obra, y se van. Entonces, es decir, es como que el trabajador no maneja este panorama realmente, ¿no? Que es un panorama complejo de las grandes empresas, lo manejan los técnicos, lo manejan los estudiosos, ¿no? Entonces, cada vez es más una pieza el trabajador que, digamos, la ponen, la sacan, y también la propia... claro, vive toda esta angustia, ¿no? Porque yo recuerdo el tema de las suspensiones, ¿te acordás cuando estuvieron los compañeros metalúrgicos que hace rato que están con suspensiones permanentes, periódicas? Y lo que va generando en la subjetividad de los trabajadores también, ¿no? Es decir, trabajadores que son y no son trabajadores. Es decir, porque están en su casa recibiendo un salario, pero están aislados de la producción, están aislados de sus compañeros, están en un panorama incierto, tienen estabilidad, no la tienen, esto se termina, esto se reactiva. Y eso lo conoce muy bien la patronal, porque estoy recordando también que en FATE, a propósito de la crisis, etcétera, etcétera, en FATE lo suspenden con un 97% el sueldo. Entonces, claro, es una medida política, completamente claramente política. Claramente. 17% del sueldo. Claro. Entonces, esto también tiene consecuencias a largo plazo que es difícil de medir. ¿Cuánto afecta esto al mercado laboral, a los propios trabajadores, a la organización de los trabajadores entre sí, ¿no? A las formas que adquiere la lucha hoy, ¿no? Son todas también cuestiones que me parece que están para pensarlas, para debatirlas, ¿no? Sí, a propósito de eso, después vamos a saltar a otro gremio que también, bueno, tiene algunas perlitas, pero bueno, en otro gremio, ¿no? Bueno. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. Pálidas ojeras marcadas. Amanecer en la espalda, donde las botellas se hacen madrugada, dormido en tus ojos negros, casi tanto como el cielo. Necesito tanto pasar donde mueren las estrellas y el aburrimiento nubla la conciencia. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Lamentablemente. Más conflictos y algunas respuestas por ahí que no sé si llamarlas conflictos o no. Los trabajadores del gran diario La Nación. Sí. Recordamos que hubo una paritaria de prensa en la que participaron los dirigentes cuestionados de la UTBA, está cuestionado por un sector muy importante del gremio. Y no dejaron participar en esa negociación a los delegados de empresas de los grandes medios. Bueno, fue una paritaria mala, sí, dicen los trabajadores de prensa. Entonces, que han logrado además mucha legitimidad, ¿no? Son muchos y deben ser reconocidos, son reconocidos. Sí, han habido conflictos casi todos. En el diario, en Página 12, también hubo 3 paros en los últimos tiempos, paros no de todo el día, hasta que consiguieron lo que estos trabajadores de La Nación no han conseguido, decir que como la paritaria fue tan mala, arreglar con la patronal propia, es decir, o Página 12, o Clarín, o La Nación, una mejora de esa situación. Que y supere la paritaria. Que supere la paritaria, efectivamente. Bueno, los de Página 12 consiguieron una pequeña mejora y La Nación la siguen peleando, inclusive en audiencia en el Ministerio de Trabajo, la empresa vuelve a reafirmar que que no quiere las reaperturas de paritarias. Claro. Y no solamente eso, sino que se abren los retiros voluntarios. O sea, que reducción de personal. Así es. Y la Comisión Interna de la Nación emprende una campaña de charlas, asambleas y demás para conversar con todos los compañeros que son los retiros voluntarios, que son... son despidos encubiertos. Exactamente. Y ellos empiezan... ¿retiros voluntarios? Se preguntan. ¿Seremos siempre los trabajadores la variable de ajuste en las idas y vueltas del negocio de nuestros empleadores? ¿Volveremos a prácticas pasadas? Por eso insistimos, más que preocuparnos por algo que parece inevitable, deberíamos ocuparnos. Otra vez se abre un futuro incierto. Los que seguramente no sean afectados hoy por este recorte podrán serlo mañana, en días venideros. La empresa siempre encontrará excusas que justifiquen recortes de personal. Y seguramente seremos los que hoy estamos trabajando los afectados. No es bueno vivir del pasado, pero tampoco es bueno olvidarlo. Seguramente lo mejor es aprender de este. Y fue hace poco, precisamente en el 2009, cuando se realizó un proceso de desvinculaciones, entre comillas, que implicó la partida voluntaria, entre comillas, de más de 100 personas, con cierre sucursal, etcétera, etcétera. Hay que recordar que fueron seleccionados, entre comillas, enfermos, personas mayores de 55 años e, entre comillas, indeseables. Claro, claro. Es decir, el material que siempre tienen a mano. Así. Los puestos casi no fueron cubiertos después de estos retiros voluntarios. Y los pocos que sí lo hicieron fueron con el régimen de 9 horas y sueldos inferiores. La Comisión Interna sugiere a los compañeros a los que se les proponga algún tipo de desvinculación, que se tomen el tiempo necesario para evaluar la protesta, etcétera, etcétera, etcétera, y que se charle entre todos esa situación. Esto es una carta. Es una carta, sí, para todos los trabajadores de la nación. Ahora, ¿cómo esta cuestión de la reducción de personal en todos lados, que, digamos, bueno, por un lado está, bueno, un poco es una ley, ¿no?, del capitalismo respecto del uso de la tecnología, ¿no? Los avances tecnológicos, bueno, reemplazan personas, pero en muchísimos casos hay una degradación del trabajo que es evidente, ¿no? Por ejemplo, vos agarrás el diario y además de bajar la calidad de todo, digamos, por ejemplo, los errores, prácticamente no hay corrección. Antiguamente habían dos correcciones. Eliminaron una. Y ahora ni sé si hay, porque aparecen errores gruesos. O sea, ¿cómo? Son una cantidad de cosas. Es otro producto. Es otro mucho producto. Peor, mucho claro. Peor. Que, claro, son todos productos. Es decir, vos llamás a un lugar, en otro caso, ¿no? Y no te atiende nadie horas y horas y horas. ¿Qué sé yo? Llamás para saber si tenés que tomarte el avión y te tenés que ir al aeroparque porque en realidad no te atiende nadie. Yo tengo una tarjeta acordada hace una semana, me llegó a casa con plazo de vencimiento. Es imposible comunicarme para que me la activen, pero imposible. He pasado días enteros. Llamo al banco, en el banco una persona se hace cargo, no logra comunicarse. Todo esto es... Evidentemente no hay nadie detrás de los teléfonos, o sea, donde debía haber, qué sé yo, 20, debe haber 2, ¿no? Y si vos lo ves, es decir, a lo largo de una cantidad de actividades, es decir, se produce toda una degradación tanto en la calidad de los productos, en la atención, y todo recae sobre, digamos, la persona que recibe, ¿no? Eso, es decir, ya sea en tiempo, en falta de calidad de lo que recibe, y todo está encadenado en gran parte a estas reducciones de personal, ¿no? Que los tipos solucionan optimizando sus ganancias, pero a costa de reventar a la gente y tener un producto de peor calidad. Claro. De mucho, en el caso de la prensa yo creo que es notorio. Es notorio y afecta a la, si se quiere, porque el diario ha sido un vehículo de cultura histórico, digamos, ¿no? Es decir, en una época yo recuerdo que se medía el nivel cultural de un país a través de la cantidad de gente que leía el diario, por ejemplo, ¿no? Y la Argentina estaba entre los primeros por la cantidad masiva de diarios que se vendían en la Argentina. Y eso, bueno, hace a la ortografía, ¿no? A la transmisión correcta de los mensajes, a la transmisión del, de una cantidad de elementos que de los cuales es vehículo el diario, ¿no? Uno no registra, ¿no? Todo también ese deterioro que se va produciendo, que es masivo, por otro lado, ¿no? Bueno, acá que mandan saludos al cumpleaños de Juanchi Toro Montiel. Un poquito atrasados, pero hay que mandarlos. Así que los no hemos metido duda. Acá. Radio Semilla tiene micrófono abierto para todos aquellos que se... Que cumplen años, que tengan un motivo de alegría. Sobre todo si estamos hablando de pálidas y pálidas ahora, ¿no? Pálidas y pálidas. Bueno, un motivo de alegría, ¿no? Bueno, acá en prensa hay otros problemas, ¿no? Está todo el tema de, bueno, este tema de larga duración de los padrones que la conducción del gremio inventó. Atruchado. Atruchado, digamos, que, bueno, esto era lo que denunciaban permanentemente los trabajadores y que ha recibido un fallo positivo de parte de la justicia. Se ha comprobado que los padrones figura todo tipo de personajes, menos trabajadores de prensa. 2.500, estamos hablando de 2.500, cerca de 2.500 truchados. Truchados, bueno, para votar por la conducción. Claro, obvio que figuran los trabajadores de prensa, pero digo, ¿no? Esa es una enorme cantidad de personas. Y hay de los oficios más diversos, hasta militares, de todo. O sea que hay una gran vocación. Por la prensa, se por ve la por la comunicación en una cantidad de gente, y bueno, y el sindicato se la contempló. Bueno, así que esperamos que entonces esto permita un saneamiento realmente. Claro, y que les dé fuerza a los que vienen peleando para seguir haciéndolo, porque para motivos seguir haciéndolo. Hay. La verdad que es lamentable, ¿no? Porque esta conducción, cuando comenzó, realmente era una conducción que todos poníamos las fichas y que había mucho optimismo, ¿no? Respecto de prácticas, de iniciar. De prácticas distintas. De prácticas distintas, verdaderamente democráticas, de iniciar todo otro recorrido en el campo del sindicalismo, y ellos eran uno de los. En ese momento, hace muchos años, eran puntales en eso, ¿no? Es decir, lamentablemente, porque no era un gremio de origen burocrático, ¿no? Bueno, esperemos que la renovación, digamos, que toda esta gente que está peleando sí realmente retome. Para poder pelear con más herramientas, porque el problema de fondos son esas patronales que vos pintabas recién. Uh-huh. O sea, con un gremio corrompido o inexistente, sí. No se puede dar una batalla, no se puede, claro, de conjunto, etcétera. Es muy importante contar, es una herramienta, o sea, para medio. Eso han sido creadas, ¿no? Sí. Y si no, te distrae porque te saca fuerza, tenés que defenderte no solo del patrón, sino que también del burócrata que tenés al lado. Es peor que si no tuvieras, porque es otro enemigo, claro. Claro. Si no tenés nada, bueno, te organizás con lo que tenés, pero así tenés que pelear a dos puntas, ¿no? Es muy lamentable. Y está bastante generalizado los problemas en prensa, porque también están en La Plata, están en conflicto, el diario Hoy. El diario Hoy, que también todo este grupo de gente que ha venido peleando por la democratización del gremio ha acompañado, la semana pasada hicieron una gran movida en la puerta. Dicen que es... probablemente la más importante en muchos años en La Plata, ¿no? Se veían, por lo menos en las fotos, se veían miles de personas. Mucha gente acompañando esta pelea en ese diario que tiene una, no me acuerdo ahora cuál es el nombre de la dueña, que además es muy patotera ella, tiene características especiales, no solamente como patrona, claro. Sino como una patrona muy enérgica y muy violenta. Muy capanga, bueno, esperemos que se sofrene. Que puedan sofrenarlo y este pequeño logro judicial esperamos entonces que sea. Sí, que nos ayude realmente, ¿no? A organizarse mejor para poder defenderte. Mira, estas patronales, La Nación, Clarín, Dios mío.

¿Cómo se desata después de que ellos, bueno, el primer hecho, la empresa cierra, los deja fuera, ellos entran, trabajan, es decir, van saltando muchas etapas que en otros procesos han demorado muchísimo? Sí. O sea que hay una experiencia acumulada, ¿no? Se ve acá. Por eso y por toda el raconto de hechos que ellos fueron haciendo, que publicaron, que nosotros comentamos en el programa anterior, cómo ellos visualizan, o sea, pueden percibir que acá puede haber una maniobra antes de que se produzca la maniobra, por eso evitan la presentación del preventivo de crisis de la empresa, con lo cual, digamos, habla de toda una experiencia que ha atravesado muchas otras empresas y que ellos han podido absorber, ¿no? Y claro, usar en este exactamente, caso. Exactamente, y hacer ellos mismos la experiencia de organizarse para poder enfrentar. Si no, era muy difícil que un grupo de trabajadores que es despedido hoy, al día siguiente, que generalmente son tomados por sorpresa, como Empati, que estaban mirando un partido del Mundial y les dicen, bueno, de ahora en más, chicos, Empati no está más, si quieren van a trabajar a Santa Fe. Es decir, una cosa, ¿no?, es ser sorprendidos de esa manera, que naturalmente ya desmoraliza, dispersa, es decir, deja a la gente totalmente en una serie de tiempo que no sabe qué hacer, a estos compañeros que evidentemente pudieron ir previendo, ¿no?, cómo enfrentar esta situación, y por eso al otro día estaban adentro todos trabajando, al día siguiente que ellos se enteran de que la empresa cierra, ¿no? Así es, igual va a ser una pelea muy dura. Sí. Pero inmensamente más duro sería estar afuera haciendo en una carpa el aguante. Ellos están del lado de adentro. Ellos ya, están, ¿no?, adentro, sí. Sí, así que y bueno. Es un conflicto en ese sentido, yo creo que especial. Sí, muy interesante. Para... Porque se han tomado fábricas, bueno, estamos en Argentina, estamos transmitiendo de una fábrica recuperada. De una fábrica recuperada, hay más de 350, creo. Así es. Que han sido recuperadas. Pero esta mundialmente sigue vigente y creo que va a ser una experiencia sumamente interesante. Esta pulseada. Sí, esta pulseada que va a precisar de, como siempre, muchísima fuerza, unidad y acompañamiento de conjunto, ¿no? Sí. Y de decisiones políticas también, ¿no? De otras instancias. Así que bueno, veremos cómo sigue, hay que seguirlo. Así es. Esta semana también hemos tenido, mira cómo se ha ido. Como se ha ido el tiempo. Sí. Este fin de semana hemos tenido en la ciudad de Buenos Aires algunas noticias lamentables, muy lamentables. Uh-huh. Queremos introducir el tema con la voz de dos o tres o cuatro compañeras que estaban ayer frente al Ministerio de Desarrollo Social solicitando algún tipo de ayuda después de haber sido desalojadas en esta... barrio que le llaman Barrio Francisco frente a la Villa 20. Las escuchamos a ellas y después comentamos porque bueno, creo que basta la palabra. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranca, 97.3. ¿Cómo fue el desalojo? Ellos muy violento, porque ellos nos sacaron a patadas. Pacíficamente, como ellos dijeron. Entraron a pegar, entraron a matar. A ellos les pegaron. Eso es lo que hicieron. A pegar, de entraron a pegar a mi hija, golpes, todo lo sacaron como un perro, no sacó sin nada de ahí. Y vos comentabas que los policías después revolvían adentro de las casas de ustedes, que después destruyeron. Sí, antes de destruirlas, ellos, lo que nosotros no pudimos sacar de cada casita, ellos revolvían y se lo sacaban. Y aparte sacaban a mujeres a golpes. Hay una chica embarazada que perdió el bebé por los golpes que le dieron. No, son los chicos con discapacidad, lo tiraron de la cama como si fuesen animales.

ahí pasó lo mismo. Pasó lo mismo, ahí entraron para matar también. Y igual que acá. Iban a poner peso por peso para construir las viviendas. Sí, ¿dónde están? Prometen, pero nunca nada. FM, FM, la radio. FM, FM. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranca. 97.3. De propuesta. Sí, ¿qué podemos decir? Acabamos de escuchar el testimonio de 3-4 pobladoras de este asentamiento que había, llamado Barrio Francisco. Como dice una de las compañeras, inclusive ellos desde febrero, esta toma se hace en febrero, ¿se acuerda? Sí. Ellos se habían relacionado con urbanistas y arquitectos de la UBA y se había presentado, apoyándose en algunos legisladores en la legislatura, proyecto de urbanización de ese lugar físico, como que recordemos que antes que ellos lo tomaran, había habido una pelea muy grande porque allí la policía dejaba todos los vehículos hechos mierda que encuentra, sí, por ahí. Y eso producía una situación muy muy muy grave para vivir en ese entorno. Y los vecinos habían llevado... Claro, porque los líquidos que despiden las baterías y los líquidos, los distintos líquidos de adentro de los vehículos van contaminando la tierra y parecería ser como que, bueno, ya eran miles. Yo recuerdo además un cementerio de autos al lado de las casas, o sea que ya de por sí contaminaban a todo el mundo, y además que fueron años y años peleando la gente para que saquen eso, para que lo retiren. Bueno, eso es lo que vienen a desalojar estos grandísimos hijos de puta. Que la gente... Lo que fue el cementerio de autos, que ellos lo recuperaron para poder vivir en algún lugar, en algún metro cuadrado, la incluso gente que vive en Buenos Aires tiene que pararse. Bueno, ellos se pararon en esos predios. Bueno, era el comentario final, muy jodido, porque lo relacionábamos con lo que también ha circulado en los medios, con los famosos dichos del señor Berni, jefe de seguridad, acerca de los extranjeros y su habilidad para cometer delitos en esta patria, ¿no? Claro, o sea... Se da todo en ese contexto, es decir, la guerra es xenofóbico, lo que dijo, aunque algunos opinen lo contrario. Es racista y además está prejuzgando, digamos, está violando una de las condiciones, digamos, que cualquier funcionario tiene que resguardar, de los derechos de las personas, porque directamente está señalando a un casi directo cometedor de delitos si es extranjero, ¿no? Así es. Recordemos que el señor Berni ya en el año 2012, ya lo conocemos de antes, nosotros lo conocemos desde cuando fue un infiltrado en las minas de Río Turbio, cuando fue la gran movida de una gran huelga en los 90 y pico. Sí. Él, como es médico, se infiltró para ayudar a los huelguistas que estaban debajo de la mina y resultó ser que era un infiltrado, un espía. Desde entonces lo conocemos, señor Berni. O sea que, bueno, digamos que sus antecedentes son un tanto... Así es. Turbios. Por lo menos para... Es la palabra adecuada. Claro, turbios. Sí. Salió tiznado de ahí, salió tiznado. Además, también estuve leyendo ayer, no sé si vos lo recabaste, eso que este personaje, en un determinado momento previo a esta función, era un encargado... Del desarrollo social. De resolución de conflictos. O sea, era digamos... La mano derecha de la hermana de Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Claro, pero su función era en los conflictos donde tuvieran este tipo de conflictos, por ejemplo, era la persona entrenada para la resolución pacífica del conflicto. O sea que tiene una gran... es muy versátil este personaje, ¿no? Porque pasa de espía a resolver conflictos pacíficamente y a resolverlos violentamente. O sea, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Qué? Ojalá que no esté cerca, diría yo. Exacto. Es un funcionario, está claro, ¿no? Es un funcionario de un cargo muy alto, ¿no? Claro, pero eso digo, lo define, digamos, define el nivel de ese paradigma de qué tan fácil puede saltar de un lugar a otro, de qué tan fácil puede ser conveniente a un discurso esporádico, ¿no? Es como que esa sola palabrita, ese cargo, implica un montón de cosas que son un poco las que te estás preguntando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, que realmente tampoco es un personaje que pueda, digamos, así como en un momento dado cumplió la función de resolución pacífica de conflictos, evidentemente si ahora está cumpliendo esta otra función, tampoco es, digamos, un capricho personal o una decisión personal, ¿no? Es decir, evidentemente está encuadrado en algo más, es un tipo que digamos, está representando al nivel nacional. Sí, yo calculo que además él, cuando vos decís ha trabajado la resolución de conflicto en ese cargo desde el Ministerio de Bienestar Social, es decir, es un lugar donde él puede relacionarse con el mundo de donde vienen los conflictos, es decir, el mundo más olvidado, para infiltrarlo. Claro. Si no lo convence, lo infiltra, o desde antes lo infiltra, si no lo convence, lo apalea. Entonces yo calculo que es coherente. Fijémonos cómo ser que en Río Turbio él no va, el papel que hace de rompehuelga, sí, y de querer quebrar esa huelga, no es el garrote, pero él se ubica en otro lugar con un mismo objetivo. Claro. Que a uno le digamos, le repugna más que sea un infiltrado que sea un cana que va y te pega. Claro. Que te muestra la cara y, digamos, vos le ves la cara y te... Vos, bueno, sabés quién es y sabés para qué está ahí. Que uno que se haga tu amigo, que es mucho más macabro, ¿no? Claro, mucho más macabro. Es mucho más macabro. Y a propósito de... Ahora, esta situación en este lugar, ¿no? Yo recuerdo que en febrero, en los momentos prácticamente al día siguiente, dos o tres días de la toma, que nosotros estuvimos ahí, había una franja, claramente, había dos franjas que señalaban los vecinos. Todavía no se habían levantado las casas, estaban ocupando para poder quedarse. Había dos franjas que marcaban claramente los vecinos, que era una donde ellos decían se estaban instalando sectores mafiosos que ya habían planteado la venta de parcelas dentro del predio. Y en otro lugar bastante extenso había una banda que en ese momento se produce la muerte de un chico que es responsabilidad de esa banda, que se manejaban armados, que incluso estando nosotros presentes vemos situaciones de amedrentamiento de esos mismos personajes. O sea, que, digamos, estos huevos de la serpiente estaban ahí y la gente estaba tratando de organizarse de alguna manera a través de censos, estaban discutiendo justamente de qué manera podían contrarrestar esta cuestión, ¿no? O sea que, digo, en los inicios de estas cosas también, si hay una intervención, digamos que desde lo estatal, ¿no? Desde lo público hay intervenciones acertadas, se pueden sacar de encima, se puede desactivar esto. Pero yo calculo que es una política, digamos, absolutamente consciente. Claro. Porque, como dicen, con palabras muy sencillas, pero muy gráficas, la gendarmería, dice Bernie, sí, en esa villa hay cualquier cantidad de delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿por qué no nos viniste a proteger, hermano, de esos delincuentes, de esas mafias? Exactamente. ¿Por qué no los...? Por ejemplo... Y otra cosa dicen... Días había gendarmería ahí. Bueno, la abandonaron. Claro. La abandonaron para dar el zarpazo por otro lado. Van cambiando de... Claro, y luego usan esos argumentos de que hay gente que vende y demás, en vez de haber tomado medidas desde el inicio, protegido a la inmensa mayoría de la gente. Es su negocio. No, pero digo, bueno, precisamente esto es lo que está desnudando. O sea, si una otra lógica, estoy intentando ponerme desde otra lógica, es decir, si esto estaba ahí, si están las fuerzas de seguridad, si la inmensa mayoría del lugar está reclamando otra cosa y no se le escucha, es porque evidentemente lo que se intenta hacer es que esa inmensa mayoría no existe, es todo delincuencia, o sea, no son grupos que están operando desde el inicio, a los cuales se los puede desarticular, porque lo que pasa es que pertenecen precisamente, o son punteros, digamos, puestos para eso, o son maniobras para, en el momento oportuno, dar este tipo de zarpazos y armar toda esta historia de que en realidad van a terminar... A proteger a la vecindad. A proteger a la vecindad, ¿no? Esto es negar la existencia del grueso mayoritario de una población que no tiene dónde estar, que reclama algo que la Constitución Nacional le ofrece, digamos, como garantía a cualquier ciudadano, y que en condiciones, la verdad, terribles, porque basta con pasar ahí para digamos, se te parte el corazón de ver que la gente se aferra a un pedacito miserable de tierra contaminada porque no tiene otro lugar. Y sin embargo, ya no lo tiene. Bueno, ya no tiene ni eso. O sea, realmente muy perverso todo, ¿no? Muy y con, digamos, con toda una cuestión mediática que confunde, que no ayuda para nada, al contrario, impulsa a que las cuestiones se resuelvan de esta manera y encuentren legitimidad, un eco legítimo en esa prensa, ¿no? Sí, por eso dos cositas. La delincuencia que compromete a extranjeros es de apenas un 6% de acuerdo a un informe de la Comisión Bicameral de Seguridad Interior. Sí. Justamente, este estudio se titula Estadísticas desmintiendo que los inmigrantes cometan más delitos que los argentinos. Claro. Allí aparece incluso, esto es lo que a mí me llama la atención, me parece... Allí aparece incluso un dato más increíble. Hay más presos argentinos en Bolivia, Brasil y Uruguay que ciudadanos de esas nacionalidades acá, presos acá. O sea que si en realidad exportamos delincuentes argentinos. Exactamente. La balanza comercial sería favorable para Argentina porque hay más delincuentes argentinos afuera que extranjeros presos aquí. Ahora, ese tipo de estadísticas no se conocen, no se maneja, es decir, deliberadamente, ¿no? Deliberadamente se ocultan, porque esos son los datos duros, esos son los datos reales. Pero bueno, la gente se compra un discurso de sentido común que es mucho más fácil de difundirse, eso se amplifica, entonces todo el mundo, en el colectivo y a donde vayas, te repite, entran por un lado y salen por el otro. Mano dura, bueno, y esto potencia las políticas de seguridad que sabemos que están dando un aumento de la población carcelaria enorme en los últimos años sin resolverse ningún problema de base, al contrario, ¿no? Pagando una cantidad de inocentes por esa política, ¿no? De gatillo fácil y de detenciones sin causa. El 62% de la población carcelaria está sin causa. Sin resolución de la causa. O sea, graves delitos a los derechos humanos, graves violaciones. Además, viste, es notorio, estamos en un medio comunitario, ¿no? Vos nombrabas el papel de la prensa que más se consume, más masiva, cómo deliberadamente, además de no informar, es absolutamente hipócrita, porque cuando hablan del extranjero... Sí. Dicen extranjero, pero están hablando del extranjero negro, claro. Peruano, boliviano, no están hablando del extranjero. De Franco Macri, por ejemplo, no están hablando de Franco Macri. No están hablando de los ¿cómo se llama? De los Crápulas, de los dueños de Donnelly, claro. etcétera. Claro. Entonces. Benítez no señalaba de Narváez, digamos, ¿no? Claro, que siendo colombiano, se postuló... Un extranjero delincuente ahí. Claro. Claro, con procesos abiertos. Es profundamente, digamos, clasista. No es contra el extranjero. Es contra los parias. Cuando, bueno, sabemos cómo estamos hablando por un lado de los buitres son estos. Claro, exactamente. Ahora, ¿cómo dar vuelta, no? Porque esto es un recurso, el tema de del extranjero es un recurso, del extranjero, del otro que no se puede incorporar a la mirada, ¿no? Es decir, que no se puede incorporar más que como enemigo, más que como peligro, ¿no? Más que como desechable. Esto es una política de muchos estados, está muy generalizándose en Europa. La Argentina sabemos que tuvo su ley de residencia desde 1904, desde 1902, donde, digamos, primero hay una LOAS, ¿no? Cuando se necesitaba poblar, porque además se había exterminado la población nativa y había escasa población en la Argentina, bueno, los extranjeros venían a hacer más o menos lo que iban a solucionar todo. La mano de obra. La mano de, hoy también, porque todos aquellos que hablan de los negros extranjeros, inclusive sindicalistas como el de la construcción, que ha puteado porque le saca es mano de obra barata. ¿Por qué crees que nos dejan pasar a los extranjeros? Porque somos ahora mano de obra más barata durante todo el tiempo. Exactamente. Por eso los grandes patrones lo permiten. Y la gente se va acomodando de decir, no es un sentimiento propio creado de lo más profundo, es un sentimiento impuesto. Cuando te queremos, vení, y cuando molestás por algún motivo. Y si no, venís a hacer la bosta que te decimos que hagas, y te callás la boca, y aceptás el laburo que querés, bajás. Como un favor que te hacen. Como un favor, claro. Y después también está para ser usado. ¿No quieres un extranjero? Bueno, ninguno. Claro, perfecto. Porque también está para ser usado después. De esta forma, ¿no? Para ser el vehículo de todas las ilegalidades. Por ejemplo, ustedes saben que en Europa, en algunos países de Europa, la población no está dispuesta, por ejemplo, a llevar las maletas en los aeropuertos. Así, por definición, es decir, no es trabajo para mí, no es digno, por ejemplo, ¿no? O sea, está definido así, entonces nadie lo va a agarrar. Entonces, lógicamente, van a ser los turcos, van a ser los palestinos, los árabes, los marroquíes. Eso de la misma manera acá, ¿no? Es decir, el servicio doméstico, todas las tareas más. Y no sé si por lo menos consideramos denigrantes culturalmente, digamos, ¿no? Claro, consideradas. Yo calculo que va más por el otro lado, en el sentido de que es una mano de obra más barata porque está más. Es más vulnerable, no tengo papeles, por etcétera, las dos etcétera, cosas, porque etcétera, hace las tareas, etcétera. Hace cualquier tarea. Un argentino en Estados Unidos lava plato porque le pagan bien y lo en lava. En Estados Unidos. Y lo lava. En Estados Unidos, acá no sé si lo hace. Bueno, pero es que hay dólares. Claro, entonces, y no la ve nadie. Claro y no la ve nadie y se va a venir. Y estuvo en Estados Unidos y se va a venir con plata. Eso es una clase media, digamos. Qué sé yo, el laburante bajo y mayoritario en Argentina. Pero fíjate quién lo hace, laburo. Es decir, ¿por qué vos llamás? Fíjate quién hace las tareas que en general peores, digamos, las peor remuneradas, pero también las más penosas. Las hacen los extranjeros, los inmigrantes. ¡Exacto! Ahí está nuestro. Homero. ¿Cómo sabe Homero? Y además, bueno, Homero. Por supuesto, porque piensan que son más baratos, que tienen que cobrar menos. Sí. Porque, bueno, porque. Claro, se les está haciendo un favor, ¿no? O sea, Que aparte digo, toda esta noción, digamos, de obviamente es muy difícil salir, ¿no? Uno como persona social que existe en esta época del mundo, es muy difícil salir de esta lógica de organización estatal en la cual cada uno tiene un territorio y una bandera, ¿no? Es muy difícil salirse de eso. Pero digo, ¿cómo pensar a extranjeros? Como pensar en extranjeros cuando desde que se puede dividir a las sociedades en nómades y sedentarias, claro. Ya todos los que sean nómades se transforman en extranjeros constantemente. Claro, ¿no? Que circulan. El mundo se construye a partir de viajar y extranjerizarse, ¿no? Claro, entonces, exactamente. Digo, como es medio como hasta ridículo, ¿no? Ponerse a pensar en tratar de organizarse de esa forma, digo, ¿no? Claro, pareciera como que justamente, ¿no? Nosotros ya no somos extranjeros, ¿no? Estamos acá y ya no somos extranjeros, somos extranjeros siempre, ¿no? Somos siempre, porque además, por una cantidad de factores, ¿no? Por el desarrollo que han tenido las comunicaciones, por las posibilidades de trabajo, por la misma deslocalización de las empresas, por la organización del trabajo a nivel mundial, es decir, por un montón de factores somos transhumantes, cada vez más, ¿no? Claro. Pareciera que esta noción de nación, Estado, territorio, ¿no? Pareciera ser que más se afirma cuando menos realidad tiene en el mundo real, ¿no? Claro. O sea, sin embargo, claro, contra esa realidad que pintás vos, ¿qué contra tenemos? Porque si no, naturalmente tendríamos que hacer, estos discursos no tendrían que prender. Pero al mismo tiempo que Berni sale así furiosamente con eso, tenemos toda una capa intermedia que defiende la bandera, defiende la camiseta, etcétera, etcétera. Está la escuela, que claro, es una escuela para ser nacionalista. Uh-huh. Totalmente. Para eso en la escuela están los periódicos, que son periódicos para ser nacionalista, no solamente aquí, sino el que está allá, el uruguayo, el chileno y demás. Todos, claro. Todos tenemos ese mismo, ¿cómo se dice?, ametrallamiento de nociones para sentirte de un lugar, soy de tal lugar, contra otro, contra... Claro, que me parece que bueno, que es uno de mucho, los... Que es uno de los... Pero que es una de las cosas que hay, que está en crisis. Es decir, y objetivamente sí. Está ahora, en crisis. Acá todavía y cuanto poco. más en crisis, más se afirma por precisamente porque este aspecto conservador que tienen los grandes paradigmas, ¿no? Y en este momento y por otras razones, generalmente por usos políticos, ¿no? También porque el territorio es claramente un lugar de definiciones políticas, como lo es también en Gaza en este momento, ¿no? En Israel. Así es. Que, bueno, nos hemos ido... Sí, una cosita a propósito de lo último que estábamos hablando de este bombardeo que hay de nacionalismo y contra el extranjero, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una declaración de los compañeros del CTP, que son... Comisión de Trabajadores de Prensa, justamente uno de los grupos que está peleando por la democratización de su gremio y contra sus propias patronales, a propósito de lo que ocurrió en el barrio Francisco, hace un llamado, pues son todos trabajadores de prensa, es decir, aquellos al que nos estamos refiriendo nosotros, aunque todos los medios bocinan con continuamente el asunto del nacionalismo, etcétera. Dice, quienes militamos en el CTP consideramos que como trabajador de la prensa tenemos una responsabilidad especial. Hay que dar batalla para que los medios en los que trabajamos no tergiversen los hechos que cubren y se abran espacio para que las voces silenciadas puedan expresarse. Bueno, eso me pareció muy interesante. No es mal que por bien no venga, ¿no? O sea, de alguna manera sí. Despierta y genera iniciativas y que es contrarias, ¿no? Sin esa pelea al interior de los medios vamos a seguir diciendo esas barbaridades contra el extranjero y contra nuestros propios negros. Claro. Y contra nuestros propios negros. Y nos queda una última noticia buena. A ver. Eso lo dejamos para el final, ¿no? Qué bueno cerrar con lo lindo, entonces. Procesan a los policías metropolitanos que tiraron con plomo en la sala Alberdi, donde balearon a dos compañeros nuestros de la Red Nacional de Medios, más otro compañero. Muy bien. Se inició una querella, se peleó, ¿se acuerdan? Cuando se hizo bastante bochinche. Y bueno, dio sus frutos, por lo menos están procesados con prisión preventiva, ¿no? La jueza Vilma López, titular del juzgado de instrucciones número 38, decretó el procesamiento y prisión preventiva de los tres policías metropolitanos, que la noche del 12 de marzo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo no? Dispararon escopetas calibre 12-70, cargadas con munición de guerra, de uso prohibido por los propios reglamentos policiales, contra una multitud de personas que se manifestaba contra el cierre de la sala Alberdi en el Centro Cultural San Martín. Bueno... Nos vamos Eso con es una esto, buena entonces. Noticia, sí. Bueno, entonces hasta el martes, amigos, que estamos bastante... Y queremos que nuestros compañeros, María del Carmen, el Cacho, vuelvan pronto. Vuelvan, que vuelvan. ¿No? Y que se quede... A reemplazarme a mí. Tenemos un cordobés infiltrado. Que el cordobés se quede. Sí, hay espacio para todos acá.